A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. De nuevo en El País de los Sueños, Barbara Streisand y su álbum 2009, versión de Gentle Rain. Maravillosa colección de canciones. Love is the answer. El disco se llama así: El amor es la respuesta. Amy Baker. En el país de los sueños, In Out of Love, lo que estamos escuchando, así se llama el disco. 12 piezas, una de ellas. Revisión de Corcovado, esta. soñar, talla en el abecio cocovado, ojento angelino, quiero a vida siempre así, con vos perto a chime mate, o abacate feña chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, conheci. Oh, que felicidade, meu amor, meu de los años que han transcurrido, que son muchos, esta canción sigue siendo una maravilla, una preciosidad. Corcovado del maestro Antonio Carlos Almeida Jobim, en versión de Amy Baker, una cantante profesional desde que tenía 17 años, que procede de Little Rock, en Arkansas, pero que actualmente vive en San Francisco, la ciudad que escogió tras graduarse en la Universidad de Texas. Es el rey de los instrumentos. El piano en manos de Greg Kurokis. Manhattan, lo que estamos escuchando, es la primera de las canciones que presentó en el año 2008 un gran músico, desde luego. Thank you. Greg Kurokis, el nombre de este músico que vive la costa oeste, pero que nació en Maryland, al oeste de Virginia. Greg se fue al área metropolitana de Los Ángeles, exactamente en 1983, presentando un primer disco en el 91, Key Witness, con Ken Navarro en la producción, precisamente uno de sus viejos amigos, desde luego. Décimo álbum J.K. que se presentaba en los Estados Unidos el 31 de marzo de 2009. La música en directo con Jackie Naylor. El disco East West. Una de las 12 canciones. Una versión de For What It's Worth. Otro viejo éxito americano. Estupenda versión de este clásico For What It's Worth en directo con Jackie Naylor, una canción escrita por Stephen Stills en 1966, convirtiéndose rápidamente en uno de los iconos, en uno de los temas emblemáticos de Buffalo Springfield. En directo desde Italia, Mario Biondi. No es un tema suyo, fue éxito entre otros con Miss Brandi Crawford desde Macon, Georgia, en los Estados Unidos. Recordando Río de Janeiro Blue. Janeiro blues. The salt sea air, your wind blew me. Reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who. Flowing through me like a stream. Río de Janeiro Blue, Mario Biondi. Río. En vivo y desde Italia, desde su tierra. Vamos a regresar a San Francisco. Recogemos una vez más en el País de los Sueños otra porción de Great American Soul Book, 12 canciones clásicas reconvertidas por los Tower of Power de San Francisco, entre ellas Me and Mrs. Jones. We both know that it's wrong, much too strong to let it go now. Mrs. Jones, we've got a thing going on. We both know that it's wrong. Ah, but it's much too strong to let it go now. Seguro, una de las mejores versiones que jamás yo haya escuchado de ese Me and Mrs. Jones, que fue un viejo éxito hace muchos años con Billy Paul, la banda de Mimi Castillo, San Francisco, Tower of Power, Great American Soul Book. Esto es música. El país de los sueños. Llegan a RAI, Radio Andalucía Información, justo a tiempo para escuchar la música de Freddie Fox. Feeling it, siéntelo. La perfección existe. Si no, absolutamente sí que nos acercamos aquí en RAI muchísimo a ella. Cada vez que lanzamos al aire una edición del país de los sueños, en la que la música de precisión es la auténtica protagonista durante todo nuestro tiempo. Thank you. Freddie Fox, el que estamos escuchando, guitarrista, también compositor, que ha participado como músico de estudio en varios discos editados previamente a su debut como solista por los saxofonistas Walter Beasley, Michael Linton y Warren Hill, Evelyn Champagne King, Gerald Albright, Michael White, Bonnie Foster, Alex Hall, Larry Kimball y muchos más también han recogido su forma de interpretar la guitarra. Es alguien que llega desde Tennessee, un caballero del sur que lleva más de 20 años en la música, publicando discos como este Feelin' It, que data exactamente de 2008. Versión de Mercy, Mercy, Mercy. Es una obra original del desaparecido Joe Zawinul, este austríaco, que murió nada más terminar la gira internacional que con los Zawinul Syndicate conmemoraba los 20 años de vida del grupo. La versión corre cargo de Tony Adamo en su Straight Up Deal. Así se llama ese disco. Buena música. My baby, she may not look like one of those bunnies out of some Playboy book. She's got something much greater than gold. Crazy about that girl, she's got my soul. Got that kind of loving, kissing and a hugging. Sure is mellow, glad that I'm a fellow. Girl, she knocks me off my feet. Have mercy on me, 'cause she knocks me off my feet. There is no girl in this whole world it can love me like you do. Oh, my baby, when she walks by, all the fellas go, and I know why. It's just because the girl, she looks so fine. If she ever leaves me, I would lose my mind. Got that kind of loving, kissing and a hugging. Sure is mellow, glad that I'm a fellow. The girl, she knocks me off my feet. Have mercy on me, 'cause she knocks me off my feet. There is no girl in the whole world that can love me like you do. I'm on my knees, I'm begging you, please. Abdiel con Tony Adamo como protagonista y una revisión de ese viejo éxito de Joe Sawinul que nos dejaba el 11 de septiembre de 2007. El líder de los Sawinul Syndicate y además un gran teclista fundamentalmente y compositor que logró fama sólida internacional tras aparecer en la banda del saxofonista Cannonball Adderley y también acompañando frecuentemente hace muchos años a otro personaje desaparecido, el trompetista, el gran trompetista de jazz, Miles Davis. El saxofón vuelve. Darren McKinney es nuestro músico ahora con un álbum llamado igual que esta canción que abre el disco, Feel Like Making Love. La canción Feel Like Making Love, Tengo Ganas de Hacer el Amor, que fue éxito con Roberta Flack, número uno en las listas norteamericanas en el año 1973 exactamente. Darren McKinney, el protagonista. Lo es ahora desde Nueva York, Cheryl Bentin, The Light's Still Born. Voz del supergrupo Manhattan Transfer. Seguimos en La Gran Manzana ahora. ¶¶ Still Burn, Cheryl Bentin, Nueva York, Costa Este, voz de Manhattan Transfer, con varios discos en solitario y maravillosas interpretaciones de canciones tan elegantes como esta, que también corresponde a la trayectoria de una mujer como Roberta Flack, aquella gran estrella que empezó a los 13 años y que triunfó en las listas internacionales, fundamentalmente los Estados Unidos, con temas como este Killing Me Softly With His Son, Matándome Dulcemente, con su canción del año 73, un tema compuesto por Norman Gimbel y el letrista Charles Fox, después de que este último viese interpretar el tema Empty Chairs a Don McLean, entonces francamente desconocido artista. Él y un poema de Lori Liebman fueron la inspiración de este clásico de los años 70, un tema que fue premiado con 3 Grammys, gracias a la versión que hizo esa mujer tan maravillosa que es Roberta Flack. Nelly Giosa, más versiones, Dreams Like This, Sueños Como Estos, álbum de 2008, Sunny the Boy, que además aparece acompañando a Nelly Giosa en esta versión. Thank you. toque de Bobby Hebb a esta versión de uno de sus viejos éxitos, Sunny Soleado, incluido en esta producción de Danny Giosa, Dreams Like This, Sueños Como Estos. Desde California, intérprete y compositor, Costa Oeste, Tony Adamo. Más música 2007, Straight Up Deal y otra versión. Estamos ante una revisión de The Wild Light, basado en un clásico del saxofonista ya desaparecido en Nueva York, Grover Washington Jr., hace ya algunos años. In the wine light, living love and soft delights, smooth and mellow, feeling how we move so right. We're letting the time go and taking it nice and slow. In the wine light, lazying through this all night flight, higher and higher, baby, touching you is second sight. We're over the rainbow, it's time to let it flow. Baby, you're my lover, the one that I'd ask to stay and make a hideaway with me, dreaming in burgundy, looking out the window at the universe, starry array. We can say everything's okay, you see, long as you're with me. We can leave the world, don't make it go. We can lose it in the undertow. If you say it's true, then we push it away. As long as you stay, whatever you say, pretty baby, just stay. Let this wine light color every look tonight. Let our spirits reunite. We never will let go until we overflow. Let go until we overflow. My Light con Tony Adamo. Y esta maravillosa canción por la que no pasa el tiempo, no pasan los años, y que fue uno de los éxitos más conocidos del maestro Grover Washington Jr., uno de los sexos más elegantes del smooth jazz. Concluyendo El País de los Sueños en esta hora. Instantes para escuchar a Eric Bolvin y una porción de su Tonight to Rain Anew con un clásico de Wind on Fire, That's the Way of the World. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.